Me llamo Gael. Me llamo Tony. Me llamo Leo. Me llamo Nahuel. Me llamo Jacqueline. Me llamo Esmeralda. Bueno, somos los alumnos de séptimo grado y vamos a hablar del libro El Rey Secreto, que tiene como autor a Pablo de Santis.